Nicolás, al quien quieren presentar como un pobre y viejito enfermo. En principio no tiene ninguna enfermedad fuera de las normales de la edad, es decir, hipertensión y un tema urinario que puede ser, dicho por muchos peritos, perfectamente atendido en con la cobertura sanitaria que tienen el Servicio Penitenciario Federal. Pero además de eso, digamos, como para ver quién es Echecolás es un asesino, o sea, comprobado en tres juicios con tres prisiones perpetuas dictadas por jueces, con algunas de ellas ya inclusive recurrida hasta la Cámara, hasta la Corte Suprema de la Nación y refrendada por la Corte Suprema. O sea, es un tipo que está en la cárcel no por haberse equivocado en algo, sino por cientos de asesinatos, miles de torturas, robos de bebés, entre ellos en la responsabilidad que él tiene en el robo de la nieta de Chicha Mariani. Digamos, este es el tipo del cual quieren hoy presentar como un viejito bueno, ¿no es cierto? Sí. Aparte, un hombre que jamás, y en los juicios lo volvió a repetir, jamás, no solo no se arrepintió de nada, sino que jamás dijo que no lo volvería a hacer. Y además, esto se da en un marco en que estamos a pocos días, a menos de un mes ya, o a un mes, de la segunda desaparición de Jorge Julio López, quien, como todos sabemos, desapareció precisamente en el primer juicio que se hace, una vez dada por tierra la ley de punto final y de evidencia de vida, que precisamente fue a Miguel Osvaldo Echecolás. Claro. En el marco de ese juicio, por un tema no casual, sino causal, nosotros decimos, desapareció Jorge Julio López. Todavía nunca fue indagado Echecolás por el tema de la segunda desaparición y hasta hoy definitiva de Jorge Julio López. O sea, a ese hombre están hablando de darle la domicilia. Nosotros decimos la libertad de mandarlo a la casa. Uh-huh. Entonces, creemos que hay, digamos, si bien como bien dijo el propio secretario de Derecho Humano de Nación, Abruj, esto no es nuevo, el 50% de los genocidas que tienen prisión por haber sido culpables en juicio o estar encausados en alguna de las causas del tema de lesa humanidad, están en su casa. El hecho de darle una domiciliaria a un tipo como este realmente es un salto en calidad, digamos, de la impunidad, ¿no es cierto? Es un atrevimiento, es una falta de respeto, porque además es una figura pública y reconocida como el genocida que es. Carlos, vos bien decías que Miguel Echecolás no solamente no se arrepintió de todo lo que hizo, sino que tampoco colaboró con la justicia, o sea, no hay elementos realmente importantes para que sea considerada este beneficio para él, pero ¿por qué, digamos, a nivel general, a nivel contexto, por qué pensás que en este momento se puede dar esta instancia donde Echecolás llega a esta posibilidad cierta de irse a su casa a cumplir prisión? ¿Y qué antecedentes tienen ustedes de la Cámara Federal en la Cámara Federal de La Plata en cuanto a estos temas? Bueno, mira, el tema de la Cámara Federal es que precisamente no lo trató por un tema de falta de un juez que había renunciado. Bueno, ahora el juez que se nombró es nada menos que el doctor Esmoris. El doctor Esmoris, con participación en algunos juicios de lesa, donde inclusive se dio, se absolvió a los imputados, donde de la mano de él hubo penas máximas de 8 y 10 años en algún otro juicio, y esas penas nunca se cumplieron, se mandaron a domiciliaria. Es decir, este es el nuevo juez que hay. Es decir, la composición de la Cámara en ese sentido para nosotros está complicada. Ahora bien, el tema de por qué se da en este momento, nosotros creemos, te repito, no, esto no es nuevo, hay un aluvión desde hace ya bastante tiempo de domiciliaria. Sin embargo, hoy hay, como decía recién, un salto, un atrevimiento desde, digamos, recordemos el famoso editorial de La Nación, apenas se asumieron, el tema de Abruch recibiendo a los abogados y familiares de los genocidas, el tema de tratar de instalar nuevamente la teoría de los dos demonios, es decir, la teoría de los dos demonios para exculpar al Estado de lo que fue precisamente el terrorismo de Estado. Entonces, se da en este marco de una avanzada de este nuevo gobierno sobre todas estas cuestiones que habíamos logrado con la lucha. Entonces, en este marco es que ellos se atreven a intentar esta domiciliaria o esta libertad de mandarlo al cómodo chalet del barrio Los Troncos de Mar del Plata a este genocida. Carlos, te pregunto... Además, como antecedente también, tenemos varias libertades a genocidas que han sido juzgados recientemente. Entonces, se da en un marco de, además, donde hay un intento de atemorizar no solo al conjunto de los integrantes de los organismos de derechos humanos y de los que llevamos adelante las causas de inmunidad, sino al conjunto de la sociedad. Es decir, Echecolás fue una parte esencial del genocidio, y no olvidemos que ese genocidio tiene hoy, inclusive, consecuencias. Muchos temores que quedan en la sociedad, y demás, y un poco es reavivar todo esto, dándole nuevamente un lugar, entre comillas, en la sociedad a estos genocidios. Carlos, en esto que vos resaltás también y que enmarcás justamente en el contexto en el que se está dando, se espera una convocatoria bastante importante para el día de hoy. Esperemos que sí, yo estoy yendo para allá, sí, a las 9:30, en 8:50, esperamos a todos los que se quieran oponer a que este asesino esté libre, esté en su casa cómodamente o caminando entre nuestros hijos, entre nuestros nietos, entre nosotros.